muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo, si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de...? Realmente es... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... Al 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Hola, buenas tardes, radio oyentes. Estamos aquí en Radio Contrabanda desde el programa Radio Nicosia. Saludo a las radios que pulan por ahí, en concreto a las mujeres de Barras que tienen su programilla de radio y los del Dueso y los de la Modelo, que también son súper veteranos allí, y las demás radios que... Ah, y los de Campo Reis, que os vamos a dar un poco de vidilla ahí en el pueblillo. Y bueno, tenemos el teléfono 93-617-73-66, por si queréis participar. La web www.radionicosiaconk.org. Y hoy vamos a hablar sobre el punk. Quería decir que este programa del punk se lo voy a dedicar a un amigo que se llama Arnie, que por desgracia, por querer mediar en una discusión, lo mataron a navajazos unos pandillas de malnacidos de mierda. Y se lo dedico a la memoria de él. Si me está escuchando a alguien que lo conoció, ya sabrá que él es un tío que valía mucho la pena. Hoy hablaremos sobre el punk y un poco por encima de la historia de lo que fue el punk, lo que intentó ser, lo que fue y lo que es ahora, ¿no? Y hoy nos acompaña con nosotros un señor que se llama Carlos Azagra, que para mí es un dibujante que me ha hecho pasar muy buenos ratos ahí con Pedro Pico y Pico Vena. Y bueno, tenía algo escrito por ahí. Y es así como dicen por ahí, si no está en lo cierto, él mismo está aquí para desmentirlo, que en Morón de la Frontera, Sevilla, nació un 18 de septiembre de 1957, que es un cartelista e historietista español famoso por los personajes de su creación, Pedro Pico y Pico Vena, entre otras obras. Se dice que fundó el PGB, el Partido de la Gente del Bar, y dícese que se crió en Zaragoza, donde integróse en el colectivo Zeta, trabajando en la revista Andalán. El año 1975 trasladóse a la ciudad condal, donde estudiaría Bellas Artes, interesándose por el politiqueo. Colaboró clandestinamente con los comunistas de Unión de Juventudes Comunistas de España y asociaciones aragonesas. Tanto influyó en él la política que su posterior obra reivindicativa lo confirma. Barcelona fue el lugar donde también conectó con el grupo Butifarra, con quien colaboró realizando varios carteles para la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, la FAP. Y fue en los 80 cuando se mudó a Santa Coloma de Gramet, comenzando a currar con emergentes publicaciones como fueron Macoqui Olívora, y participó en diversos fanzines vinculados a sindicatos como CNT o CGT. Dicen en el año 81 estuvieron a punto de encheronarle por un dibujo blasfemo, el pecho de la Virgen. La poli secuestró 2.000 ejemplares de la teta. Los 8 dibujantes se inculparon el día que había que entrar en el talego. Alguien llamó al juzgado y se dio la orden de libertad. En 1984 entró a formar parte del Jueves, hasta 2014. Es en el Jueves donde Pedro Pico y Pico Vena daban rienda suelta a las más revolucionarias hazañas libertarias, cogiendo gran fama entre sus lectores y sus posteriores fendones del humor, desde los que yo me cuento, de los lectores. Desde 1986, el número 14, mogollón de publicaciones. El 2012, Pedro Pico y Pico Vena, Los Jueves al Sol. Interactuó con la música en el 94, haciendo la portada del primer disco de A Palo Seco, entre otros como Proyecto Whippy en 2012, y los 100 grupos más importantes de la década 2002-2012, en un collage fenomenal, portada de Rock Estatal, revista de las épocas de cine aniversario. Pues bueno, esto es lo que he podido encontrar. No sé, ¿te parece bien? Me parece cojonudo. Bueno, pues, ¿qué tal te encuentras? Bien, con mucha calor. Bueno, aparte del calor, pero... Pero bien, aquí... ¿Estás a gusto aquí? Siempre he venido aquí a gusto. Radio Contrabanda siempre está bien. O sea que, pienso que el local es el mismo que estaba hace un montón de años. Cuando vine la última vez aquí, es exactamente igual. O sea, sí. No ha mejorado en absoluto, vamos. O sea que, bueno, la mesa sigue tampoco siendo igual. Tampoco pega mucho, ¿no? Pero bueno. La piscina está en el mismo sitio, sí, y sí, está no, todo no, igual. La piscina, ahí luego ya nos pegamos un buen baño. Unos largos ahí. Además, con un tercer piso nos echaremos del trampolín. Sí, o sea, sí, que... sí, no, el trampolín ese. Yo, como estaba haciéndole la foto a Zagra, ya, para el recuerdo. Sí, pero ¿de quién eres tú? Yo soy Dulós, la Maruja la Cachonda, y estaba haciendo aquí la foto con Azagra y me perdí un poco la historia. Yo sé que has colaborado con Tres Dulós, con gente... ¿Con qué me lo ha pedido? Con qué ha pedido. Y yo te quería preguntar, ¿se nace dibujante de cómics o se hace? Es la pregunta del millón. No, hombre, se va haciendo uno. Yo no he nacido para nada de esto. Yo he nacido para ser millonario, pero no me ha tocado la primitiva, con lo cual pues mira, tengo que dibujar un poquito. Yo nací delante del Hotel Ritz, no se me pegó nada, tú. Pero todos hemos nacido para vagos, para no hacer nada. Sí, claro, sí. Te tienes que ganar la vida con algo. Eso es muy aburrido. No, en absoluto, no hacer nada, qué hombre. Sí, qué mira, yo te juro, yo podía estar haciendo no hacer nada durante mucho tiempo. Mira, o sea, qué pereza la pereza. Sí, bueno, es una frase, pero en el fondo todos nos gusta cobrar, tener dinero, ya está. Sí, sí, sí, sí. No, ¿para qué decir mentira? ¿Para qué decir lo contrario? O sea que... No hacer nada tampoco es no hacer nada. A veces hay cosas lúdicas que para el Estado no son cosas que contribuyes y dices, parece que no estás haciendo nada, pero te estás pasando de puta madre. Te ambiente porque yo soy millonario de ilusiones, sí, sí. O de cosas que no se cobran, por ejemplo, hacer cosas que nunca te van a pagar, sí, sí. O cosas así, o sea, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Como ejemplo, nosotros los que estamos aquí en la radio Nicosia también no nos nos pagan, menos lo pasamos, puta madre. Pues ya está, eso es lo importante. En esta vida lo importante es pasarlo bien y ya está. Yo tenía unas preguntillas ahí, a ver qué te parece. Dispara, venga. A ver, para ti. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre tu influencia con tus historietas en la escena punk? Bueno, es que el punk, o sea, en mis tiempos, que era cuando empezó todo el rollo del rock radical vasco, la polla, Tijuana y todo esto, pues, hombre, era una cosa que no había internet, que era fundamental, no había internet. Entonces yo me sentía un poco como el eco de los sin voz. Había un periódico que era el diario Egin, que informaba en sus cuatro páginas de Bad Biru sobre la escena musical, político-musical del punk, o sea que... Y bueno, un poco surgió porque me gustaba también la música, todo hay que decirlo. O sea, yo cuando iba a los conciertos de Barricada, de la polla, de Cortato, de Egin, iba a conocerlos... Y me gustaba la música que hacían. Y más grupos que no tuvieron tanta suerte como los que han sacado disco, porque hay gente se ha muerto por el camino y no han podido sacar disco, ¿no? Y bueno, les pedía permiso, me quedaba con él, nos echaba una cerveza, que es importante, echarse una cerveza con la gente, con con la que te gusta y tal, ¿no? Y bueno, luego surgió internet, que es otro paso, ¿no? Y entonces ya perdí un poco la importancia de, por ejemplo, de los cómics, del jueves. El jueves tú piensas que era para gente que no tenía acceso a información. Ahora hay información a patadas, por internet te sale a patadas y ya no tiene tanta importancia lo que es el jueves, lo que es lo que puedes decir tú o lo que pueda decir yo, o el hecho de estar radio libres, por ejemplo, ya no tiene esa incidencia que había antes, ¿no? Que yo ya te digo que yo apoyo todas las radios libres y todas estas cosas, yo apoyo todo eso, pero ya no tiene una incidencia como la de antes, ¿no? No, claro, antes era más... Ya, bueno, somos francotiradores y ahí estamos, ¿no? Disparando y ya está, ¿no? Sí. Y yo de pequeña leía el TVO y todo, y al Ibáñez, ¿no? Ay, entonces, Ibáñez. Claro, de joven me acuerdo que leía el jueves, se lo robaba a mi hermano, ¿sabes? Porque era muy cachondo y me la tenía escondido y yo se lo robaba a mi hermano. Entonces yo me acuerdo de que, bueno, que hubo un momento que se dijo esto... Se muere, el cómic se muere. Sin embargo, hay grandes coleccionistas de cómic, hay una gran cultura de cómic y no han podido con ellas. O sea, hay como unas cuantas tiendas en Barcelona y no se puede terminar con el cómic. Es como con los libros, ¿no? Hubo una época que se decía, los libros se van a acabar porque van a venir los libros estos de electrónicos. Pero se consumen más libros hoy en día que nunca. Sí, la verdad. Entonces, sí. A mí me sorprende, ¿no? Y me gusta a la vez, porque así ahora el que compra un cómic sabe que compra porque siente satisfacción de comprarlo, porque valoran mucho el trabajo del artista, porque para mí los dibujantes en móviles, no, está mal dicho dibujante, para mí son artistas, son igualmente artistas. O cuentista, yo me digo que soy cuentista. Un cuentista, bueno. Porque cuento cuentos. Pero... son muy importantes y la verdad, yo cuando puedo, y hay muchos aficionados y mucha cultura del cómic, y yo creo que no morirá nunca, que nos iremos y seguirá. Bueno, esperemos que sea así. Bueno, sobre todo muchas gracias por tu gusto, porque a mí también me encanta Ibáñez. Yo me cría con Ibáñez, con Mortadelo y Filemón, tercero del Percebe, el otro de Sacarina, o sea, y a mí es vecino mío, el Ibáñez vive a cuatro manzanas de donde yo vivo, ¿no? También estaba el Gran Vázquez por ahí, ¿no? Sí, bueno, y más gente, bueno, yo conocía mucho más al Vázquez, por ejemplo, claro. Al padre, porque está el hijo que... Claro. Y bueno, ya se murió el pobre, cuando la época de Makoki, que el hombre más loco de todos los locos era Makoki. A mí me encanta la canción que hicieron los de Paraíso, ¿no? Makoki es cojonudo. El cantante de Paraíso está tan loco que se presentó por la Falange Española, o sea, que para que veas tú que sí estará majara, o sea que... Sí, que está majada, sí. Eran tiempos aquellos duros y tal, y bueno, oye, Paraíso era un grupo, además era el precursor del punk, o sea que... Sí, ahí, no, y para que veas tú, o sea, ahí, en la Falange se presentó, ya ves tú, joder, en Madrid. Joder, tienes cojones ahí, Hombre, era una canción sobre todo entrañable, Makoki, el enemigo público número uno, hombre, era una canción punky a tope, o sea que... A mí me encantaba esa, yo la puse un tiempo ahí en mi móvil. Y luego Cortatu, Revuelta en el frenopático, que se le dedica a mi mujer, como se llama Revuelta, pues Revuelta en el frenopático, pues venga, ala. Eso la puse también como... Como canción mía del móvil, ¿no? Digo, me ha manchado, pues mala, con más sin río lo voy a poner ahí. En la época de mi marido, el Makoki lo llevaba loco a mi marido. Ahora está allí, que está tímido. ¿Ah, sí? Está tímido con el Azagra, pero le volvía loco. Pues un recuerdo para tu barrio, hombre, que te va a gustar. Estaba edición en la cúpula. Bueno, venga, sigue, venga. Ya, si no acabamos a acabar nunca, pues bueno, son cinco menos mal, porque... La otra pregunta era, ¿qué opinas de los cambios del cómic de antaño con el actual? O sea, todo el rollo ese que antes había un tipo de cómic muy concreto y ahora está todo el rollo ese de el manga y todo un montón de cómics. Es todo lo mismo, es narrativa ilustrada, o sea, es todo lo mismo, o sea, da igual, o sea, que sea de una manera o de otra, son gustos a fin de cuentas. ¿No? Nos hemos internacionalizado, ¿no? Siempre ha sido una cosa internacional. De hecho, lo más difícil en esto del cómic es hacerlo mudo. O sea, hacer un cómic mudo, sin palabras, puedes llegar al público chino, japonés, de cualquier tipo. O sea que, porque el problema que tenemos siempre son las palabras. O sea, claro. Las palabras que no te entienden en inglés o en hablando. Torre de Babel, ¿no? Torre de Babel. Sería lo ideal, poder comunicarte sin palabras. Pero bueno, hay que meterlas y ya está. Había un dibujante del Kino que hacía Mafalda. Era buenísimo y hacía cosas sin palabras y era buenísimo. Eran esos álbumes. Mafalda estaba bien, ¿no? Pero para mí me gustaban más esos álbumes de ilustraciones, de historietas sin palabras. Uh-huh. Y era cojonudo, estaba muy bien. Sí, no, la lenguaje. Pero claro, esto es lo mismo. El mismo cómic se va renovando. Ahora la gente a lo mejor quiere obras con más texto que antes. O sea, antes era de páginas sueltas, o sea, menos contenido. Ahora la gente quiere contenidos, quiere que le expliques historias. Sí, no, hombre, el lenguaje no verbal también tiene su mérito. Mira, claro. La dos últimas, así voy a decir, mi libro, lo que hemos hecho últimamente. Venga, umbral, venga. Voy a hablar de mi libro. Estoy hecho un cocinica en nuestro último libro. Ah, sí, sí lo he visto. Que es el libro de recetas. Todo el mundo dice, joder, macho, te has aburguesado, te has vuelto de derechas hablando de recetas de cómic, de cocina. Vale, no, y es todo lo mismo, es la misma lucha. La autonomía, la autogestión empieza en tu nevera. Y claro. Eso es así, o sea, entonces damos otra visión del asunto. Y bueno, y también el penúltimo libro, El último lagarto es vivo, que es un libro, es mi primer libro que he hecho seguido de 90 páginas, porque hasta ahora he hecho cosas corticas de páginas, Pedro Pico Vera, historia de Paco Jeta y tal, ¿no? Y es el único libro que he hecho así largo. Pero te dio miedo cuando salió el manga, pero ya has visto que el manga... No, lo único miedo, ¿sabes qué? Se hablaba mucho del manga y dijo, se va a acabar con todo el cómic, y no ha podido. No, lo único miedo es que me recordaba a Heidi, a Mazinger Z y tal. Yo siempre he odiado profundamente a Heidi, la tengo manía, ¿verdad? Porque no puedo con ella. Quizá por eso pues no me entró el manga, porque igual ahora me entraría, porque ahora yo tengo muchos clichés, yo lo reconozco que tengo clichés contra el manga, ¿no? Pero a lo mejor es eso, recuerdos de mi niñez que le tengo. Bueno, pues no han podido. Yo tenía una pregunta también que especialmente en el ámbito donde estamos ahora es especialmente importante. ¿Crees que puede ayudar el cómic contra el estigma que sufren los diagnosticados de enfermedades mentales? Hombre, toda ayuda. Evidentemente, para explicar un problema tienes que explicarlo. Sobre todo si es con gracia, mejor que mejor. Yo he hecho historietas, pues yo qué sé, para los afectados por el Parkinson o enfermedades raras o cosas que tienes que explicar lo que es. Uh-huh. Hay mucha ignorancia, parece que estamos muy avanzados, pero hay mucha ignorancia. La gente desconoce, parece que se pega, que se contagia, no sé qué. Sí, eso dicen. Y tienes que contar, pero sobre todo con gracia y desdramatizando, porque estas cosas hay que desdramatizar, hay que quitarle hierro y sobre todo tener sentido del humor, porque es fundamental. El sentido del humor es la vaselina para tragar un poco lo que tienen encima, ¿no? Los malos tragos de la vida, ¿no? ¿Conoces el proyecto Nicosia? Sí, sí. ¿Qué te parece? Bien, hombre, son cosas que hay que apoyar siempre, o sea que, claro que sí. Hombre, sobre todo la salud mental. En el fondo todos estamos medio locos, medio majaros. Pero claro, es una manera de apoyarnos nosotros mismos, nosotros nos tenemos que apoyar, ¿no? Eso de normal es un concepto un poco subjetivo, ¿no? Claro, es que es muy, muy complejo. Relativo, ¿no? Sí. La última... A mí me gustaba una camiseta, perdona que te interrumpa. No. Yo no quiero ser como tú, ¿me entiendes? O sea, que esa, lo resume todo, o sea, ya está. Otra cosa, yo quisiera pedir que hago... Se han hecho muchos cómics de psiquiátricos, de manicomios, de todo. Se ha tocado mucho el tema. No es tabú eso, se ha tocado. Hay muchos autores. Yo he leído autores. No creas. No está... Yo he leído. Pero, sin embargo, hay poca cosa sobre el tema. Sí, pero quiero decir que hay en otros países, quizá en España no se ha tocado, pero en algún que otro país sí que se ha tocado. Puede, pero hay falta que sea una gran editorial, una gran tirada. Por ejemplo, ahora el Paco Roca, con el tema del Alzheimer, pues ha acertado en su penúltimo libro sobre, que no me acuerdo ahora cómo se llama, la enfermedad de, bueno, el padre, bueno, qué cosa, que soy un negopa, ¿ves? Una cosa que me pasa es el Alzheimer galopante, ¿eh? que se me olvidan las cosas, ¿eh? El Paco Roca, ¿eh? la última cosa que hizo, la penúltima. Y la última pregunta ya, era... ¿Ya no vamos ya? No. Es para acabar con esto que... Estas preguntas música, ya manga libre, manga ancha. Venga. ¿Piensas en el futuro? ¿Cómo te gustaría ser recordado o ni lo piensas? Pues la verdad es que el futuro es el presente, vamos, ¿no? Yo no lo pienso en esas cosas, no, ¿no? Ya, yo lo que sé es que, por ejemplo, toda esta leche de internet con el tiempo será, vamos, no existirá. Porque internet como existe ahora mismo no existirá, o sea que muchas veces te fías, oh, el futuro estará ahí guardado, que va todo mentira, o sea, lo importante es el gerundio, o sea, ni el pasado, porque el pasado está, como decía Escorbuto, ¿no? Uh-huh. Y el futuro no lo ves, lo importante es el presente, pero el presente es lo que estás haciendo, que siempre es en gerundio. Uh-huh. El libro que hice, un libro de cómics con el Emili Pardiñas, que era A la revolución en gerundio, porque ¿verdad? El gerundio es una cosa que es lo que estás haciendo en este momento. Uh-huh. Pero en el momento que lo has hecho ya es pasado. Claro. De hecho, pero el oyente, en el momento que escuche esto mismo que estoy diciendo ahora, ya es pasado. Ya. Pero Azagra formará parte de la historia de España, hombre. Es que formará parte. ¿No? Qué vete ha quedado, qué vete ha quedado. Iberia. Es que a mí es que España Azagra, me raspa un poco, ¿sabes? Me gusta más Iberia. Pero bueno. Ya, pero se llama España, que lo va a hacer. No, ya lo han llamado así. España, no sí, sabes. Vamos a ver, es como todo. Pero yo creo que ya has roto con la historia, ya formas parte de la historia, aunque vivas muchos años. Ya me puedo morir, ¿no? Ya me puedo morir. No, que no te mueras, no te desearán muerto a nadie, pero al menos a ti, lo que has roto ya las fronteras, siempre a Azagra pasará más allá de los albores de la vida, vale, ya está. Muchas gracias. Vale. Sinceramente, y para mí ya, bueno, hay ya ha pasado. Tengo que te escuchen los editores, que son los que pagan. Quería hacer una presentación aquí de los compañeros que estamos aquí, porque antes se me ha olvidado. Estamos aquí con Santi Dolors, que es la presi de Radio Nicosia. Aquí tenemos a Carlos Azagra, un gran amigo que tengo mucho aprecio, que ya lo sabe. Gracias. Y aquí tenemos a Silvia, nuestra gran artistaza que toca el piano y escribe sus poesías, y nos está ayudando aquí, como siempre, Lucía. Que lleva un vestido precioso. Sí, es muy punky. Es muy sexy. Yo tengo que mirar para otro lado porque es que está tan excitante. Sí, es de que no... Heidi. ¿Qué va? Casi vengo con las chanclas de plástico que uso en casa, pero vale. quiero decir que estamos a 54 grados en el estudio de Contrabanda. Sí, todo sí. Se ha dicho. Yo estoy deshidratado ya. Que me traigan ahí... Sí. Pero aquí estamos. Pero es que no me puedo ir porque está la Azagra, no me puedo ir. Tengo que traer el agua cuando pueda. Bueno, vamos juntos a por agua y ya está. Ya, ¿no? Yo... El Santi, el que no habla todavía de Santi, ¿no? No, el Santi... Lo conoces de Tresturón, ¿no? Sí, bueno, pero hace ya mucho tiempo ya, ¿no? Ya... A mí la memoria se me escapa, ¿no? se me olvida. Sí, el Santi ahora nos deleitará con su reflexión. Bueno, yo tengo unas cuantas páginas, ya después ya las leo más tranquilidad. Unas cuantas pajillas. Unas paginillas, sí. Que quiere hablar, no, pero luego todo el mundo tiene Santi hablar. Que tiene ganas ahí de decir su sí, reflexión y... ¿Aviso? No, ya, no te preocupes. A ver, Santi, a ver, deleítanos. Bueno, el PUM, del 8 del 7 del 2015, reflexión. La vestimenta y el peinado o rapado de grupos de protesta social, de protesta a lo establecido antisistema y de orientación anarquista, se caracteriza desde mediados de los años 70 en todo el mundo occidental capitalista con aspecto provocador, exageradamente llamativos, inconformistas, nadando contra corriente. A veces hijos de empresarios, bien o de ejecutivos, se pasaban al otro lado, personajes como Sting, Nina Hagen o Marilyn Manson, más bien siniestro este último. El exceso, el consumo de drogas es característico al encontrar una manera escandalosa de marginación visual, de denuncia de lo formal, lo ortodoxo, lo suave. La lucha contra la clase bien, el capital, el lujo, las carreras universitarias, la Iglesia Católica, la protestante o la anglicana. Todo contra lo formal, acompañarse de un par de perros, principalmente ellos, llevar como adorno collares de perro en el cuello o en sus muñecas, y a veces tal vez adopten gatos, libres en lo sexual, extremos políticamente hablando, como grupos musicales cantantes con canciones aversivas, letras de desapego social, denuncia y ataque verbal, enemigos de las derechas políticas en su historia, antipatía de los hinchas extremos de fútbol, con los que se pelean o a los que boicotean. Bravo, bravo. Ahora vamos a poner... ¿Se puede ya? Sí, ahora vamos a poner un temilla ahí en honor al invitado que tenemos aquí, que a mí me hace mucha gracia porque especialmente este tipo de música me encanta, ¿sabes? Aparte del punk, también está ahí, ¿no? Ahora lo reconocerás enseguida. A ver, oigamos. El directo, esto es el directo, auténtico, es auténtico. O sea, esto no es ni trampa ni cartón, esto es lo que le da más. ¿Qué añoras del principio de la democracia? ¿Qué añoras? 77, 76, 77 era. ¿Lo añoras o? No, en absoluto. Era otros tiempos, ¿no? No los añoro, no, qué va, había cosas. Pero era movida, ¿eh? Gran tiempo de movida, ¿eh? Sí. Ahora estamos como muy apalancados, muy sentados. No, pero hay muchas cosas, se va moviendo. Parece que no, pero fíjate el fenómeno de Podemos, lo de Grecia, todas estas cosas, hombre, se va moviendo la cosa, hombre. No. Me parece que lo anterior fue mejor, pero qué va. ¿No? A mí me gustaba lo de ahora, hombre, más divertido. O internet la leche. Bueno, pues vamos a escuchar un temilla, guapillo, que me encanta. Ahorita esto, ¿vale? Historieta de esto, ¿vale? Vale, pues aquí seguimos en este programa que me encanta, del punk. y nuestra gran artistaza Silvia nos obsequiará con su escrito. Adelante. Bueno, yo primero de todo quiero dedicárselo a mi madre, que siempre digo que es lo más importante que tengo. Luego también a mi padre. Y luego también a una amiga que se llama Radia y se me está escuchando. Y bueno, entonces también dedicarlo a todos los que estamos aquí, a los que están fuera del estudio y también a todos los amigos, amigas, primos, toda la gente. Se lo dedico a toda la gente. Hay gente que necesita sacar de sí misma música que es fuerte, incluso agresiva. Pero después, esta persona se queda con una melodía interior feliz. Podríamos pensar que esta música es negativa, y las personas que la hacen y la cantan también. Pero no tengamos prejuicios. Es justamente al revés, porque esta gente tiene un gran corazón, igual que lo puede tener cualquier otra persona. Quieren compartir lo que tienen en su interior y lo cantan y lo sacan para que la gente pueda conocerlos un poquito mejor de dentro de ellos y no se queden solamente con la estética. Ellos quieren transmitir lo que sienten, y de una manera o de otra es lo que hacen, y a mucha gente les llega, a mucha gente. Bien, bravo, bravo. Impresionante. Bueno, Silvia, igual siempre, ya estamos a ti acostumbrados. Bueno, pues yo tenía una paginilla. Cambiando de tercio, ¿no? Porque se queda uno impresionado. Después de estas bellas palabras, se queda uno impresionado. ¿Qué quiere hacerse una entrevista? Sí, bueno, no, pero yo tengo que ventilarme esto porque si no. Eso en el pan, pero yo en mis preguntas quiero hacerte un par de preguntas. Me lo imagino. Porque yo quería saber por qué te gustó el pan y por qué te gustó el pan y si te fuiste pan. Y entonces me suelta, dices eso y aprovechas para decir eso. Como lo da la explicación, ¿por qué quisiste, si fuiste pan y por qué querías ser pan o si lo fuiste? Pues bueno, yo quise ser pan, pero nunca llegué a ser pan. Pero aparte, yo a este punto de mi vida no me gustan las etiquetas, me gusta mucho la música pan y la filosofía y el modo de entender la vida pan, porque tiene una amplitud de miras mentales que otros colectivos que pululan por ahí no tienen, ¿no? Y me llena la gran amplitud de capacidad de entender pues otras cosas que son diferentes, como otra gente, pues desgraciadamente para ellos, porque se pierden grandes cosas, pues no son capaces de entender, ¿no? Y a mí el pan me da lo que otros me han negado, ¿no? Que es el entendimiento como persona. Y la originalidad que tiene el punk es algo que otros carecen y que se pierden grandes experiencias, ¿no? Porque hay gente que siempre está criticando y es muy fácil criticar y no es muy fácil destruir y es muy difícil pues intentar ver otras realidades, ¿no? Y el punk sí que ha tenido un espíritu amplio en según qué sitios y a veces de ver todos los puntos de vista y ha jugado a volar con la imaginación, ¿no? Y siempre me ha gustado el hecho de poder volar, ¿no? Mentalmente, o sea, y es una filosofía de vida, ¿no? De volar alto, ¿no? De no estancarse en puntos de vista muy arcaicos y muy, ¿no? Vuela, hijo, vuela. Me refiero a que Siempre que puedas ir a donde quieras, pues hazlo, porque, y no te quedes en casa porque te vas a morir y antes de morir te vas a ser viejo y vas a pensar, joder, ¿por qué no lo hice, no? Pues hacerlo, ¿no? Diría más cosas, pero a grandes rasgos es lo que tiene el punk para mí, que me gusta, ¿no? La actitud, lo importante es la actitud. Sí. Bueno, y aquí nos vas a hacer una reflexión sobre el punk, ¿no? Sí. Bueno, por eso te quería preguntar, porque he intuido que ibas a hacer una reflexión y quería saber si eres punk o no, pero ya me has dicho y ya me has contestado. No. Ya me has contestado perfectamente. Soy simpatizante del punk, la música, del estilo, pero no soy... Yo soy David y no quiero ponerme más etiquetas a las que me han puesto la sociedad. Vale, bueno, pan pues, con pan, comida de tontos. Sí, eso dice. El pan, querido y odiado, vilipendiado, comprado, vendido, vapuleado. Sí, todo es cierto, pero también lo es que no pocos se dejaron seducir, por su espíritu. Allá, por los mediados de los 70, en una Inglaterra metida de lleno en una crisis económica bestial, hubo un colectivo de jóvenes que dijo basta. El dinero que recibieron en las oficinas de empleo lo invertían en guitarras, esas guitarras que serían utilizadas a modo de subfusiles de asalto en un símil de armas de fuego. No escupían fuego, pero sí rabia. Las letras de los aventureros descontentos que se adentraban en el mundo complicado de la música y comenzaron las primeras formaciones. Dos nombres te vienen a la memoria rápidamente, Sex Pistols y The Clash. Los primeros eran rabia explosiva, pero sin unas letras demasiado trabajada, sin unos planteamientos realmente concretos en el plano político y de protesta, aunque el anarquismo estaba allí, no hay que olvidarse, pero la voz de multitud de jóvenes que no entendían mucho de política, pero sí que sabían de la frustración de no conseguir sus sueños por no encontrar un trabajo, los Sex Pistols le daban voz a estos jóvenes. Sí sabían lo que era ser faltados al respeto y no tenidos en consideración por unos mayores que tampoco se podía decir que fueran un ejemplo a seguir, con planteamientos egoístas, capitalistas, falsos y ultrarreligiosos que no alentaban a una juventud ávida de emociones fuertes y frustrada por su sistema corrupto, injusto e imperfecto. Los Sex Pistols portaban la provocación encima constantemente. Las esvásticas nazis que se dejaban ver a ojos de todos no eran una exaltación del nazismo y sí una puesta en duda de los símbolos. Y me cago en las banderas. Los utilizo para limpiarme el culo, al igual que tus símbolos enemigos y aliados. Tú que tenías que velar por mi felicidad, me has fallado. Pues ahora te paso las esvásticas que tanto te molestan por la puta cara. The Clash sí que, por el contrario, tenía un claro posicionamiento en sus letras contra un capitalismo feroz y falto de sensibilidad, con los que sufrían precariedades. Ellos claramente, de ideas de izquierdas, llamaban a la rebelión a quemar un Londres lleno de imbecilidad monárquica, Londres burning. Nadie se escapaba de la paliza del punk. Los grupos que practicaban el rock sinfónico como Pink Floyd, también recibían su crítica. Una sociedad empobrecida, engañada con falsas promesas, no podía ni quería adorar a una gente que practicaba una música que poco o nada tenía que ver con la realidad cotidiana de las calles. En sus inicios el punk mezcló muchos estilos de entender el ser punk. Malcolm McLaren promovía el reciclaje de la ropa, en su mayoría de las basuras o de muy bajo coste. De hecho, el término punk se ha asociado a lo relacionado con las basuras. También en las cárceles a el compañero sexual se le llamaba punk. En Estados Unidos los Ramones, claramente defensores de su país, se consideraban hacedores de rock y posteriormente se les consideró la primera banda de punk de la escena. En esa ensalada de revoluciones juveniles, en ciernes, cada uno dejó la suya, cada uno dejó la suya, pero el hacerlo tú mismo era el mensaje básico del espíritu del punk. Háztelo tú mismo. Luego los periodistas habidos de etiqueta a todo lo que, a todo lo nuevo que salía, hicieron grandes cagadas como querer hacer pasar a grupos como Talking Heads como, como punks, cuando nada te tenía que ver. Hubo una época en que todo lo que no pudieran catalogar a que les pareciese raro era punk. El monstruo invencible de siete cabezas llamado Sistema engulló al punk haciéndolo uno más de los estilos de forma de ser del Sistema, sacándole jugo, poniendo ropa y accesorios punks en diferentes establecimientos de moda. Pasaba a englobar todas las modas que había habido. Parecía haber sido domesticado el caballo del punk. Cosa que no era del todo cierta para la gente que nunca entendió nada el punk. Era otra moda más, pero para gente realmente comprometida pasaría a ser su sistema de vida. Una manera de entender la experiencia vital. El grupo Crash fueron de los primeros en reclamar un punk anarquista, rechazando dogmas. Antimilitarista, defensor del medio ambiente en contra de la destrucción en masa del planeta por intereses económicos. Feministas, antisexistas, antifascistas, etc. La controversia del inicio con la aparición de esvásticas por parte de Sex Pistols mientras cantaban Anarchy in the New Weekend fue aprovechada por la chusma fascista de siempre para sus propósitos habituales. Los punks neonazis existieron poniéndolo todo patas arriba. La exaltación del caos más irracional lo parecía imposible, se hacía realidad que gente antisistema se hicieran parte del sistema, concretamente de las cloacas del sistema que utilizan el fascismo como herramienta para colaborar con fuerzas armadas. Músicos nuevos fueron confundidos con otros. La banda Trapera del Río no se consideraban a sí mismos punks. Ellos, nacidos de uno de los barrios de las afueras, concretamente de la Cornellà de Llobregat barcelonesa, cantaban historias de currique de barrio, orgullosos de sus orígenes, lo proclamaban a voz en grito, pero no tenía que ver con el punk. Lo suyo era rock radical de barrio. Sus vivencias eran compartidas con su público, rock urbano, como el de Ramoncín, que también le colgaron la etiqueta de pionero del punk ibérico. Sin serlo, la confusión fruto de la novedad a menudo era frecuente. El rock radical de la clase obrera, descontenta con su vida, también se le llamó punk, aunque era la música hoy. Que cantarían bandas como Subterranean Kids, Decibelios y más tarde Suburban Railroad, Chocanon Antasin, por decir algunos de los más conocidos originariamente. Los géneros y los subgéneros dieron paso a una miscelánea de convivencias musicales que no pocas veces fue utilizada por gente malintencionada para vencer en su podrida idea de cómo tenía que ser su sociedad y querer romper la unidad juvenil revolucionaria. El National Front inglés y en la España Falange Española, Ciudad de Fuerza Nueva, y entre otros, veían con muy buenos ojos este revolucionario movimiento juvenil revuelto, ya que se sabe lo que se dice río revuelto, ganancia de pescadores. Y los fascistas lo eran así, sin duda, eran pescadores. Pero no solo musical, como ya he dicho, era el punk, también era una filosofía de vida. Ocupar casas era un modo de sobrevivir a un sistema asesino que pocas oportunidades te daba para ello. Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas. Era el nombre de uno de los grupos ochenteros de la famosa movida madrileña. Os recomiendo que si no conocíais el punk, os toméis un tiempo para descubrirlo, porque os puede dar no pocos momentos de diversión, que merecen la pena. Y el punk en España entre otros la Polla Record Rip, Tijuana en Blue, Caca Deluxe, Alaska y los Pegavides. La Polla daba una gran paliza merecida a todo lo que se menea, iglesias, fascistas de Estado, policía e incluso al mismo punk, a que acusaba de tener ídolos, de comprar su ropa en galerías y de creerse muy punks. Ese mirarse demasiado al ombligo y creerse ser la hostia era el extremo opuesto al flagelarse continuamente y creerse una mierda. No sé, no será una mierda, pero tampoco se busca en el punk una exaltación de la imbecilidad y la gilipollez, fruto de la total desinformación y de la incultura. Bravo, bravo. Agua. Voy a por agua, ahora mismo. Sí, trae cuatro botellas de agua. Hay que ver qué horror hay hoy, ¿eh? Qué biblia andante está hecho. Bueno, hay un montón de ahí de cosas que ahí se mezcla todo, desde luego. O sea, que bueno, es que hay mucha materia, me da mucha cosa. Hay cuña. ¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y oye Radio Nicosia, en el 91.4 Barcelona, Contrabanda FM. Estamos ahí, ahí en esta tarde, ahí encantados ahí con la presencia de Carlos Azagra, que aprovecho para saludar a Argentina, que están ahí los colifatos ahí emitiendo 24 horas. Y el Carlos Azagra está relacionado con una gente muy maja de Aragón que se llama Mala Vida, que es una editorial que se va abriendo paso poco a poco ahí con sus creaciones, son cojonudas. Y quería que Carlos Abrazagra nos hable un poco de esa lesbiana fenomenal que pulula por ahí en esas creaciones artísticas del cómic, que a mí me encantó cuando la compré hace unos años ahí en la feria del cómic. ¿Qué lesbiana? ¿Cuál? ¿Qué lesbiana? Sí, ¿cuál? Esa antihéroe, ¿no? ¿Cuál? ¿Macaria? ¿Te refieres? Sí, hombre. Pero ella no es lesbiana, ¿eh? Lesbiano soy yo. Yo sí que soy lesbiano. Bueno. Es una chica de instituto que eso salía el jueves, pero me lo ha editado Malavida en colores, porque lo del jueves, pues nada, lo quitaron. Igual que Malavida me ha editado, pues aparte del Estoy hecho con cocinicas, pues una recopilación de Pedro Pico y Pico Vena, que me la ha sacado en Malavida. Bueno, que en realidad se llama Editorial Cornoque, para que veas tú. Pero que bueno, son una gente de Zaragoza muy apañada, que creen la autogestión como la autoedición y todas esas cosas, que son principios, digamos, bastante punkis, por cierto, o sea, lo que es la autoedición. La autogestión. Sí, sí, son cosas que. Y básicamente vamos hacia ese camino, o sea. Para claro, los medios de producción es lo que hay que hacer, la autogestión sin socializar los medios de producción no es tu tía, ¿no? Crear tus propios bancos, o sea, hacer otro tipo de economía, o sea, va todo el mismo paquete, ¿no? Bueno, yo creo que la crisis galopante que estamos sufriendo todo el mundo sin tener ninguna culpa de ello, han sido los cocainómanos de Wall Street los que han provocado esta mierda que estamos sufriendo aquí. Bah, y también, pues, y nosotros los mismos, o sea que... No, bueno, pero nosotros no tenemos la culpa de la mierda que estamos que han hecho esta gentuza de los bancos. Estamos sufriendo No, pero todos tenemos culpa, o sea... Menos. Los que mandan son los que más culpa tienen y tal, ¿no? Pero quieras o no, nos han hecho tener un capitalista dentro de nosotros mismos, o sea que... Al cual hay que matarlo, claro. Pero yo me refiero que ha hecho evolucionar el genio, ¿no? Hay gente que... Colectivos de gente que pasando de lo organizado del Estado, que te da cosas ahí para que, como un borreguito, pues... sigas sus prelados, ¿no? Pues han hecho su camino al margen de ese estado y hay mercadillos ahí por internet que se ponen en contacto gente y se venden sus cosillas, gente que se organiza contra los desnudaments, gente que se organiza contra la precariedad laboral, contra la falta de alimentación que tienen los críos en las escuelas, porque el Estado no está cubriendo eso que falta. Entonces, pues, es una libre movida de libre albedrío que están teniendo una gente que me parece fantástico, chapó. Ya te digo. ¿Pero qué me estás diciendo ahora? ¿Me estás dando el meeting ahora o qué? No, meeting no, sí, ni mucho ya, menos. Que está muy bien eso, pero... Es una yo, por ejemplo, todo lo que has dicho te lo podía rebatir completamente. O sea, por ejemplo, el cargar tanto contra el Estado, por ejemplo, ahora, y quizás lo que más defiende ahora mismo a los débiles es un Estado. O sea, pero claro, ahora mismo queda feo decirlo, ¿no? En medio anarquista y tal, pues queda feo decirlo, ¿no? Pero quizás, o sea, habría que reformar mucho de los principios que tenemos, mucho de lo que pensamos, digamos. Yo voy en contra de la desigualdad, digamos, ¿no? La injusticia, sobre todo eso. Pero, digamos, ¿qué es lo que te defiende al débil contra el poderoso? Tú piensas, solamente piénsalo. Organizaciones, no hay, no existen, no... Bueno, hay muchas, todas peleadas, hay 400 CNTs, 400 de todo, y todo el mundo está peleando. Lo que defiende el débil sobre el poderoso, sobre el papel, te lo pone muy bien, luego en la práctica es otra, pero sería una policía que realmente cuando hubiera una injusticia, pues se pudiera confiar en ella, no como... Por ejemplo, como lo que mira, es, como... te lo voy a decir con una película, Los Intocables, de Elliot Ness. Sí. Los Intocables, que era un cuerpo de Hacienda con metralleta, ¿no? Una acción en contra de los... capitalista contra los poderosos, los mafiosos, Al Capone, es dotar de armas al cuerpo de Hacienda, de inspector de Hacienda, que sea un grupo de Podemos que tengan armas, por ejemplo, y que acuda a los consejos de administración de todas las empresas, de todos los bancos, Rajoy, con sus metralletas. Rajoy no lo venga. Permitiría, Rajoy desde luego no lo permitiría. Bueno, yo creo que un Estado que respetara las libertades que todos tenemos. Eso es que es utopía, ¿ves? Creer, sí. Creer que el Estado te va a... Bueno, es que tenemos un gobierno del PP que es un Estado fascista. No, pero los del PP no creen en el Estado. O sea, lo que quieren es destruirlo. Quieren destruir este país. Quieren venderlo. O sea, que, bueno, ya lo han vendido ya. En Madrid ya han vendido completamente hasta el Museo del Prado. O sea, que... Bueno, pero es que están diciendo... El agua lo han vendido a Perú, por ejemplo. O sea, que... No, es que... Incluso se han llevado... La telemarketing, la telefonía de el agua de Madrid, que es el canal Isabel II, lo han llevado a Perú. O sea, en Perú está la telefonía, los que te informan de sobre cómo está el tema del agua, ¿no? O sea, las facturas, ¿no? Tú no has visto las veces que salen estos, el Rajoy y todos estos indocumentados, que dicen que son los más demócratas del mundo, los que defienden más la Constitución española, y luego resulta que con la ley Mordaza permiten que haya fascistas que estén exhibiendo símbolos fascistas y los demás no pueden dejar, no pueden hacer ni muy, en cambio otros sí. O sea, es como uno dice, pero esta democracia es una tomadura de pelo, eso es lo que yo me refería, que, no cualquier Estado. El Estado que vale la pena, evidentemente, ¿no? El chaval ese que tenía una camiseta de acá. Me ha caído en la mano, en las manos, la revista, bueno, el cómic, La Mala Vida. Y bueno, me lo estaba ojeando y el que me gustaba es el de Azagra. Dice, 12 motivos para viajar. Porque te lo he dicho yo. Ese está muy bien. Y aquí tenemos al Bárcenas, a Star 3, a la bandera del Águila. Bueno, está muy bien, ¿no? Y, gracias. Y no sé, y eso es lo que tienes. Esto, ¿cuánto colaboráis en esa revista? Nada, gratis. Que 30, no. No, ya, que a nosotros nos la regalas, vale. Pero quiero decir, dice el número 31, ¿no? Sí, de esa revista, que sí. La Mala Vida. ¿Cuándo sale publicada? ¿Cada mes? Dos o tres meses sale. No tiene una periodicidad. Como no se vende, pues claro, depende. ¿Cómo que no se vende? No se vende, se regala. Entonces, ¿se regala? Claro. ¿Esto se regala? Claro que sí. Entonces, ¿de qué vives tú? Bueno, realmente no cobro de esta revista, o sea que nos llenamos de millones de ilusiones, pero realmente no... Bueno, del libro de cocina, ¿no? Háblanos del libro de cocina, que es la... De eso sí que cobro, porque se vende. ¿De cocina? Yendo a la página de Malavidas te puedes enterar de cómo se consigue el libro de Cocinicas. Estoy hecho en Cocinicas. No traigo el libro porque la verdad no lo tenía. Mira, aquí está la portada, ¿ves? La portada amarilla. Sí. El que busca encuentra, o sea que estoy ya está. Estoy hecho un cocinito. Exactamente, cocinicas. Es que mucha gente dice cocinillas, cocinitas. No, es cocinicas. ¿Recetas para capear la crisis? Recetas en viñetas. Sobre todo divertidas, le quitamos hierro al asunto, el miedo a la gente a cocinar, que no cuesta nada. Lo único que hay que hacer es tener ganas y tiempo para cocinar. O sea, no hace falta nada más. Y ahí ponemos platos baratos, fáciles de hacer, o sea, nada complicado. Complicaciones fuera. Lo que hacemos es atrapar a la gente que haga sus cosas, los platos que le gusta a la gente. O sea, que no inventaba de chorradas. ¡Ay, qué apetitoso! Esto apetece. Mira, apetece. Lo más sencillo, por ejemplo, en este libro es, por ejemplo, una pipirrana, que es tomate simplemente, sí, con ajo y cebolla. Atún, si quieres. Pipirrana de tomate. Ni llega gazpacho. Gazpacho también. Gazpacho es que hay muchas maneras de hacerlo. Pero mira, por ejemplo, lo más sencillo es pepino. El pepino, que dicen que las malas lenguas que por la noche indigesta, no indigesta, es mentira. El pepino te lo cortas cuadraditos, le pones aceite y vinagre y tal. Y está buenísimo, solamente comes eso y está buenísimo. Fresquito por la noche, es un plato súper fácil de hacer. Oye, pero tú cocinas en tu casa. Claro, yo tengo tres niñas, tres hijas y un perro. Y yo cocino para todo el mundo. Bueno, entonces... ¿De qué marca es el perro? Es sin raza, es una mezcla de murciélago con Yorkshire. Una mezcla esta, de calle, callejero, ¿no? Mami, yo tengo en casa, tengo un dálmata y... ¿Sí? Mira, la sociedad se divide en dos clases de gente, la que tiene animales y la que no tiene. Sí. La que odia a los animales. Y bueno, tener un perro, por ejemplo, lo que te hace es amar a los animales. Yo los amo. Yo, de hecho, en el libro explicamos que vamos para vegetarianos, porque realmente cuando te comes un animal te lo pasas mal. Porque, la luz es en vegetariana. Sí, pues yo cada vez me lo paso mal. Cuando me como un pollo y tal, ya me lo paso mal. O sea que, y te das cuenta que somos bastante vegetarianos. De hecho, hay un plato, las lentejas, que las hace todo el mundo. Pues le quitas el chorizo y se vuelve un plato vegetariano. Ya está, no tiene nada más. Es la costumbre. Creemos la costumbre de que hay que comer carne porque hay que comer carne. Pescado porque hay que comer pescado. Pero es falso. O sea, nos podemos alimentar perfectamente de ensaladas y no pasa nada. Pero claro, te metes en la cabeza que carne. Bueno oye, que ahora me toca a mí hablar. Habla. Yo quiero hablar de mi libro. Claro que sí. Nada, yo, mira, de los punkis yo creo que fue un movimiento que tuvo su razón de ser, ¿no? Porque vivíamos una época chunga y hubo una gente, unos grupos de música que se encargaban de una música muy, muy fuerte y que era una música así anarquista. Yo me acuerdo de que cuando estaba el movimiento PAN había, no sé si tú lo conoces, a Zagra, un bar que le decían el canasto volador. Efectivamente, sí. Pues ahí iba yo al canasto volador. Y yo también. Hace poco se murió Santos, uno de los que lo llevaban, se murió, sí, el pobre. Sí, sí, sí. Gonzalo y Santos. Sí. Y pues iba con el tamaño con Alfonso Altar. La señora Rosa, que en paz descanse. Qué tiempo, sí, aquello, sí. ¿Qué tiempo? Ahí se cocían todos los conciertos que de la época. De... Y se jugaba el parchís. Sí, unas grandes partidas de parchís. Sí, y bueno, y me acuerdo que fui a un concierto al palacio de esto de los deportes en pro de los andinistas. Nicaragua Rock, era Nicaragua Rock. Sí, sí, sí. Joder, sí. Qué bien te lo pasaste. Yo no pude ir, tío. Y bueno, y era... dos conciertos míticos, Euskal Rock y Nicaragua Rock. Y bueno, esto fue, pues, los punkis fueron los que empezaron con el movimiento Ocupa, a ocupar casas y demás. Y bueno, y eran una gente muy, muy, muy, muy anarquista, como he dicho antes. Dilo, muy hippie, muy hippie. Y muy hippie también, y que tenían una filosofía de vida y sus letras están llenas de esto de contenidos y demás, ¿no? Y a mí me gustó mucho el movimiento punk. Fue un hito en la historia. Y bueno, es... Ahora es una lástima que... Eso ha sido bastante. Bueno, pero yo pienso una cosa. Por ejemplo, ahora que estamos... A mí me gustaba más el pop. Yo era más de los Diablos, que era lo más satánico que escuchaba. Un rayo de sol. Oh, oh. Era el rock satánico nuestro, los Diablos. Yo, por ejemplo, ahora que ha existido lo del 15M, estos movimientos y la gente que se... Bueno, el Azagra está muy al loro porque en todos lados... En todos los jaleos se mete, ¿no? Tú, Azagra. Donde me dejen. Eres muy solidario, ¿no? Eres, sí, una persona muy, hombre, a veces solidaria. Intento ir a hoteles caros para que me inviten, pero me echan. Me con pantalón corto, fuera, aquí no queremos maricas. Joder. No es broma, el otro día intenté entrar en el Ateneo de la calle Canuda, en el Ateneo Barcelonis, el Ateneo de Barcelona, y me echaron, ¿no? No era socio y encima solo me habían comprado un corto solamente y fuera. Pueden entrar socios o quienes no son socios, pero acompañados de un socio. Y dentro tienen un patio cojonudo, o sea, un patio con árboles, que está muy bien. Está... Nosotros vamos a hacer una charla como Radio Nicosia en un Ateneo en el barrio, la Vía Gracia, ¿no? ¿Cómo se llama? En la Barraqueta. Ya, pero es otro tipo de Ateneo, no confundas. Ahí Ateneo Libertario, Ateneos Populares, ahí de todo tipo. Sí, sí, Ateneo, sí, fijos. Sí, Libertario. La Barraqueta, sí, Libertario, sí, sí. ¿Has estado en la Barraqueta? No he estado. Bueno, pues pero sí. Tengo el carnet. La Barraqueta Alternativa, de colgar, de verdad. Ah, está bien, está y bueno, bien. Y había grupos como La Polla Records, Cortatus, mucha gente y demás. Y bueno, y yo me acuerdo que había un muy buen rollo entre la gente, eran muy solidarios. Cuando había conciertos, le daba por darse hostias entre ellos cuando estaban todos flipados. Estaban tan contentos que se daban de hostias entre ellos. Eso pasa, en todas las fiestas punkis pasa. Yo me acuerdo que en Novarris hacían unos conciertos hípicos que, bueno, allí con unas músicas. Me llevaba cuando éramos novios el Javi y con el Tamayo. Bueno, aquellos sí que eran conciertos. Pero los últimos de Cuba, estaba siempre metido en... Allí, al final los quitaron, los pusieron aquí... En las casas de la Renfe, al final los últimos conciertos, pero la cinta de Nicaragua Rock tenía que haber salido porque tocaron los últimos de Cuba, pero iba tan papo sol Javi que no había ninguna canción que se entendiera, ¿no? Y fue el único grupo que ha estado ahí y no tiene su canción. O sea, antes sale, me cago en la patria que lucha. Una cosa así, que apenas se le entiende, ¿no? Pero yo pienso, yo ahora confío mucho en la... Confío que afortunadamente a ver si hay un cambio y... Hay un cambio, aunque no sea a Zagra autogestionado. Bueno, ya habrá otra cosa. Yo, o sea, de momento ahora el cambio es ya. O sea, está lado con lado en el Intendente de Barcelona y están los urbanos acojonados de, hostia, nos van a despedir. Y yo creo, es cojonudo eso. Y yo creo que al más lo van a echar pues de ahí. De, los de, urbanos están aprendiendo ahí. Ya veremos. Autodefensa, pero dicen que le van a quitar la arma de juego. Bueno, ya veremos a ver lo que... Es interesante. Mira, una cosa que ha hecho el Ayuntamiento ahora mismo con la Dacalov es quitar la suscripción a La Vanguardia. La Vanguardia era un negocio para el ayuntamiento, no, sino para la Vanguardia, que sacaban pasta con la subvención gratuita, ¿no? ¿Tú sabes lo que es el ayuntamiento, las subvenciones que hace, digamos, que lleva la Vanguardia a colegios, a ateneos, a casales, a centros cívicos? Le han quitado un chollo. Han quitado un chollo a las eléctricas. Han quitado un chollo al consorcio de Zona Franca, quitándole, digamos, el poderío que tenían, la elección a dedo de gente que manda, de gente que se lucra, que se forra con eso, ¿no? Y mira, pues el cambio, pues a lo mejor empieza por ahí, yo qué sé. Ojalá hubiera una CNT, esta, una grande libre, ¿no? Que hasta cuando digo eso se me enfadan, porque Azagra, nos has llamado fachas, que no menos, que no tenéis sentido el humor. Es cuando digo, sí, la CNT, la auténtica de las Hons. Cataluña, yo no tengo culpa de eso, pero está, aparte de la CGT, hay dos CNTs, una ha echado la otra, se han desfederado, y parece que es un tema tabú, que no se puede contar, pero yo lo cuento, porque yo a donde voy, siempre lo suelto, ¿no? Yo cuando estaba de esto trabajando, estaba afiliado a la CNT. Yo estuve ahí un mesecillo o dos y ya pasé de ellos porque digo, bueno, yo estoy demasiado chalado para ellos. Yo como nunca he trabajado, como nunca he trabajado. No sé si que trabajas, haces cómics. No, lo mío es altruista. Pero con esto que decimos del, bueno, como un coño ahora, ¿no? De la CNT y todo esto, ¿se podría decir que el punk también ejercitaba un cierto tipo de sentido del humor? Como corriente, ¿no? De pensamiento, como actitud, reírse, como tal. Reírse de uno mismo es importante, sí, o sea que... Ya. Cuando estaban los punkies ahí en la me sección de mensajeros, tenían su sección los mensajeros de Trébol, que luego de ahí surgió Traya Records, que era la primera discográfica dedicada al ska y al punk. Los he visto, sí. Y bueno, eran mensajeros de la CNT de Cataluña, que era, luego posiblemente se llamó CGT, ¿no? Pero se reían de los mitos de Santoruti, San Bakunin. La CNT, por ejemplo, es la organización que más santos ha creado, más imaginería. Cuando tú decías antes del punky que a quemar banderas, eso es mentira. O sea, la CNT, el anarquismo en general, es la forma de pensar que más banderas ha creado. Bandera rojinegra, negra, con la estrella, con sin estrella, rojinegra, un montón de cosas, de santorales, apunta para la... No solamente los que te he dicho, sino más santos. Bueno, a ver, no le decía cualquier... No, espera un momento. Es que hay cosas que me gusta. Claro, que puntualice ahora. A ver, yo cuando digo me cago en las banderas, que es el subnacionalismo, es por encima de las familias, por encima de los sentimientos de las viudas que dejan, de las... Que sí, hombre, correcto. Sí, o sea, me refiero a las banderas de España, de Inglaterra, de toda esa puta mierda de que no sé, se pero, vuelve, ¿me entiendes? Pero ya hacemos diferenciación entre esas banderas y las que nos gustan, las que molan. Bueno, yo es que creo que hablo para gente inteligente, o sea, cuando yo creo que se me ha entendido perfectamente, cuando he dicho las banderas. Yo te entiendo perfectamente, pues claro, sí, y además no hace falta tampoco... No, ni mucho menos. ¿Todavía existe la tienda de la CNT en Joaquín Costa o ha desaparecido? No, está ahí todavía. ¿Está ahí o cuánto? La librería Rosa de Foc. No es una tienda, es un sindicato. Bueno, los que venden libros y yo las horas que he perdido y allí... Bueno, perdido sí. No, porque me encontré a mí misma leyendo, buscando y comprando cuando conocí a Javi hace 25 años. Ahora ya no lees, desde que has conocido a Javi ya no lees. Sí, leo, pero ya... Entonces tenía pasión por esa librería, pasión, iba siempre... Sentía pasión por ir a esa librería. Claro, porque la librería os dejaba leer gratis y claro, así no, cualquiera. También comprábamos. Eso lo haces en el Corte Inglés y te echan. Porque o lo compras o lo dejas libre, tranquilo. Claro, son negocios. No, pero claro. Esa librería, y hace mucho tiempo que no me paso, me tengo que pasar, porque debe tener algo muy interesante. Pues hay que reivindicar las librerías. Hay que reivindicar las librerías por encima de las hamburgueserías. Además las van cerrando, o sea, cada vez cierra más librerías, lo cual es una pena, da pena. Que y además hamburgueserías. Y no, hay tiendas de gimnasios. Gimnasios. Ah, gimnasios. Gimnasios, cada vez hay más gimnasios. Con lo cual vamos a una sociedad que leerá menos, pero tenemos unos cuerpos estupendos. O sea, no nos tiramos nada, pero joder, cómo mola ese músculo que tienes por ahí. O sea que. A mí eso del músculo me parece que cojea porque los griegos no dijeron eso, dijeron cuerpo y mente. Mens sana, incorpore sano. Exactamente. Incorpore tullido. Bueno, me es igual, pero lo que quiero decir es que siempre es mente y cuerpo. Las dos cosas van asociadas. Pero es una pena. Por ejemplo, yo estuve apuntado a un gimnasio que se llama Candragó. Y no vas, solamente pagas. Y fui y vi el rollo. Había un tío que era el que organizaba todo. Los que querían muscularse los tenía controlados a todos. Y cuando iban ahí, decía, venga, va, ahora tienes que hacer... Y gente que toma anabolizantes, que que se mete una cantidad de mierda para el cuerpo increíble, para tener esos bíceps, esos músculos. Yo una vez fui, me eché una pastilla de jabón al suelo y ya no fui más. Agáchate tú, ¿no? Y te juego, ¿no? La veneta está, bueno. Sí, sí, no, bueno, pues... Vale, ponemos más música, ¿qué? Porque sí, unos de GBH ahí. Un... Hasta yo 400 CDs y solamente íbamos a escuchar 30. GBH ahí. GBH. I'm a sick Bueno, pues seguimos aquí con el programa del punk y quería comentar que, bueno, hay unos chavales que conocí, bueno, no sé por dónde andará, eran los de Suburban Rebels, que estaban por la zona franca y tenían un grupo de hoy que eran del estilo de contar sus movidas obreras, como en un principio hicieron los de la banda Trapera del Río, ¿no? Y bueno, quería darle ese sentido homenaje, ¿no? De bueno, de mencionarlos y tal, porque bueno, nos ha muerto, todavía, ¿eh? No, pero comentar, por eso, que están por ahí, ¿no? Comentar que están por ahí, ¿no? Que los Suburban Rebels, pues bueno, me gustaban bastante y bueno, y la movida hoy también estuvo relacionada con el punk bastante, ¿eh? Porque cuando se dijo que el punk se había vendido y tal, dicen que el hoy pues seguía ahí en la brecha y no se vendían y tal, y bueno, en fin, hay mucha tela que cortar ahí, ¿no? Pero larga vida al hoy. Teníamos un fanzine que se llama Hoy. Era cuando la época en Santa Roma tenía un grupo, era Olor Insoportable. Las iniciales eran Hoy. Era el movimiento Hoy. De hecho, teníamos el antecesor del PGB, era el KOISK, Comité Hoy de Santa Coloma. Uh-huh. Y teníamos hasta local, que nos lo financiaba la Generalitat de Cataluña. Era un plan de autoempleo juvenil. Y cuando se enteraron por mediación del país, que digo, la Generalitat financia un bar de skinheads, ya nos quitaron la subvención. Y dejó en la calle pues a tres chavales que se ganaban la vida con eso, porque eran, yeah, teníamos bar, teníamos local de ensayo, abajo un subterráneo para actuaciones y tal. A mí el que me hacía gracia era Hoy de Arrase de Mallorca. Sí, eso me parece que el gordo, son anarquistas. Sí, pues, ¿eh? Dentro de Hoy hay mucha clase de Hoy. Hay, sí, es que el apolítico, el más rojeras y tal. El facha también. Sí, hombre, cuando hay mucha que se parecen unas cosas a otras y tal, tienes que marcar un poco la diferencia, ¿no? Tú por la noche ves a un grupo de rapados y de momento te apartas de la acera, porque claro, tú no sabes de qué pie van. Y bueno, eso es así, ¿no? Por eso surge el término Red Skin, para separarse un poco de los skin normal y tal. Pero claro, el término Red Skin, ¿qué pasó? Que era el término rojo, ¿no? Entonces los negros, me refiero al pensamiento más anarquista, crearon el RAS, que era Red Anarchist Skinheads, ¿no? Más tipo libertario y tal, ¿no? Porque de todo ahí está skin cristianos, skins homosexuales, sí, skins homosexuales nazis, o sea, es de todo. Das una patada a una pelota y sale de todo ahí. Bueno, es lo que comenté antes, ¿no? Cuando estuve ahí leyendo el escrito, que cuando ya hubo géneros y subgéneros y historias, pues ya fue una miscelánea de convivencias, ¿no? Que aquí más el problema que tuvo Decibelio es no saber quitarse un poco de la maralla que se le venía encima, ¿no? Con los nazis, ¿no? Los llegaba blanqueazules. Pero yo estuve en la grabación del Vivos 87, que Vivos 88 era, ¿no? Sí, pero bueno, realmente se grabó en el 87. Sí, o sea, eso es que ellos dijeron que querían grabar en el 87 por no sé qué historias, no pudieron grabarlo y se grabó en el Vivos 80, bueno, en 88 y lo pusieron así. Yo estuve ahí y estaba, y el Fray eso, que, cantando al Barça y tal, pero que realmente estaba mucha gente abajo, eso, un poco lamentable. No hubo peleas, pero cualquiera bajaba abajo, ¿sabes? Que un poco peligroso. No, pues claro, es. Pero que bueno, sigue estando ahí la rebeldía y la rebelión siempre están ahí, o sea, no. Ves, el término skinhead y tal, pues se ha vuelto un poco pijo, ¿no? Ahora la gente va de camiseta, va de estética, defendiendo un poco la estética, ¿no? De hecho, ya eso se ha convertido en una especie de eso, de cosa de que vas a comprar a Inglaterra o pides por catálogo, yo qué sé, cosas muy raras. Muy. Bueno, a mí hubo la moda aquella de gente que era calvo de calvicie que se afeitaba la cabeza, como, bueno. ¿Quieres algún skinhead? Todos acabaremos skinhead, o sea que. No, bueno, pero que era que, yo qué sé, quedaba mejor, ¿no? En vez de quedar ahí como si fueras un fraile, ¿no? Pues la gente se afeitaba la cabeza, ¿no? Y se pensaba que eran skinheads y no, realmente era calvo, ¿no? O sea, hubo modas de estas que dices que. Nuestros primeros skinheads eran Mortadelo y Filemón. Que, sí, sí, hombre, claro, que eran los auténticos calvos. O sea, bueno, tenía dos pelos, el Filemón tenía dos pelicos, pero bueno, poco. Y bueno, ya está. Que musicalmente hablando, a fin de cuentas era como heavy, pesado, era lento. Musicalmente el Hoy era lento, ¿no? No, a mí me gusta más la rapidez. El ska hardcore me gusta mucho, ¿no? Claro, son gustos particulares, ¿no? A otra gente le gusta todo lo contrario, ¿no? Sobre el gusto no puedes pontificar porque hay gente para todos los gustos, o sea que. ¿Tú has conocido, bueno, me lo has dicho a veces en privado, Has conocido en persona a gente como Evaristo, gente como Fermín Muguruza y gente, me imagino, como el cantante de Tremoduro, de no, del Vómito, otro, el otro, el de Escorbuto, ¿no? De Escorbuto, sí. Sí, Escorbuto, Cortatu y la Polla Records eran más o menos, bueno, todos luchaban ahí, todos tenían sus letras comprometidas, pero Escorbuto y Cortatu estaban un poco diferenciados en la forma de ser de los cantantes, ¿no? Eran a mí tanto, eran manguis los Escorbuto, y si podían hacer una putada, una cosa, te lo hacían, o sea, que no se cortaban, ¿eh? No. Y la leyenda negra que pensaba sobre ello era verdad, o sea que hay guitarras que, por ejemplo, la Polla desaparecieron, o sea que había cosas que las hacían, o sea, y no solamente la Polla de China, o sea, bueno, hay un montón de gente que, en fin. Lo que pasa con los yonkis, necesitas pasta rápida y ya está, es lo que pasa, ¿no? Yo me acuerdo que leí por ahí, pues, bueno, había un tío que era punky con... que era uno de los integrantes, me parece, de uno de los grupos de estos de los 80, que se lió hostias ahí con un punky y le quería quitar la chupa de cuero y la defendió la chupa de cuero liándose hostias y digo, vale, tío. Sí, eso está escrito en un libro. Sí, te has ganado la chupa y tal, sí. Y tal. O sea, había historias así, ¿no? Que dices, sí, bueno. Que no se entienden un poco, dices... Pues entonces se roban mucho las botas, porque eran botas Doc Martens que entonces costaba mucho trabajo conseguirlas. Y te robaba bastantes botas, o sea que... Qué bueno. Me acuerdo que te vi en Plastic, ahí que estabas ahí con los dos presentadores aquellos El David y el Tinet. Sí, y estaba... El David Vagues, que ahora triunfa en TV3, en la serie, haciendo de facha, haciendo de malo. Sí, sí, él realmente estaba en el Ateneo Libertario de Reus, porque él vivía en Reus, ¿no? La cosa es que quería entrevistar a la Polla Records, pero el Evaristo decía que si no iba yo, que no salía por la tele. La única condición era que yo apareciese. Pero yo no hacía la entrevista, se la hacía la parejita esta, ¿no? ¿Qué te parece lo del Evaristo, la crítica esta que necesaria de aburguesamiento de ciertos punks que parecía que compraban sus modas en tiendas y no como los que, en diferencia de los punks originarios que buscaban sus vestimentas en la basura o super baratas. Tú la ropa la compras en una tienda, ya está. No te vas a ir a un contenedor a buscar ropa. O sea que... Bueno, pero sabes el inicio de los fans, sí, que hubo una diferencia, ¿no? O sea, aquello de moda para en galerías no es un comentario gratuito. No, pero que bueno. Pienso que todo es válido, o sea que... Lo que te he dicho antes, lo importante es la actitud. Lo demás es estética. Y es un poco lo importante, lo que lleva uno por dentro y tal, ¿no? Que es, a fin de cuentas, lo que queda, ¿no? Lo que uno piensa, ¿no? Y hasta la conciencia contigo mismo, ¿no? Por todo el mundo, o sea, en general. Pero estás contigo mismo, con tu conciencia, ¿no? Sí, claro. Y te deja vivir o no. Claro, evidentemente, son cosas que hay que tener en cuenta. Ya está. Mira, aquí tenemos a Francés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Que bien. Nos quiere también leer algo. Sí, sobre el género cyberpunk. Vale, pues, meto el micro tuyo. Otra corriente. Sí, ya. Vale. Venga, adelante, la escuchamos. Un segundo, que lo preparo. Pues yo quería hablar del subgénero de ciencia ficción y también del punk, conocido y cada vez más como cyberpunk. Uh-huh. Ya creo que hice una intervención acerca de él, narrando las aventuras de Case en la obra principal de William Gibson, con Neuromante. A 42 meses después... es decir, después de 1982, después llegará Max Hedrum, y es de este personaje quien quería hablar. Una serie de televisión satírica, de producción británica, con el subtítulo 20 minutos en el futuro, enmarcado en un futuro hipotético, cercano, distópico, gobernado por una oligarquía de red de canales de televisión. Esa red de canales de televisión, con una avanzada tecnología, es a tal punto que puede controlar los movimientos y los pensamientos de los espectadores. Es decir, que pueden ser monitorizados. Más allá o más aquí de esto, yo quería hablar que es interesante ver cómo el uso de la metáfora en el género del cyberpunk nos ayuda a ver lo invisible y criticar, poner en duda o desmitificar las narraciones de los poderes establecidos. A cuenta propia llamaría este género televisivo no como cyberpunk, sino como afterpunk o new wave, como el género musical, que cedió paso a instrumentos más electrónicos o cibernéticos. Bueno, es que es una serie de televisión que me encanta. No sé si la conocéis. Sí, Max Headroom. Ya me acuerdo ya. En TV3 lo echaban. O sea, sí, yo lo conocí en TV3 después. Hace tiempo. Que TV3 echaban programas guapos. Sí. Estaba, yo, bueno, era. Los Jobes, el resto Jobes, del país, la serie esa, no la han echado. Igual que tampoco lo conocen por ahí. Te vas a Soria, te vas a Murcia y no conocen ni este hombre, ni el Jobes, ni. O sea, no ha tenido traducción al castellano, para entendernos. Claro, The Young, ¿no? The Young Ones. Era The Young Ones. La canción de Jóvenes. ¿Sí? ¿No la habéis visto? Jóvenes. ¿La serie esa? Sí, relativamente. ¿Qué te parecía? Yo creo que a mí me gustaba en esa época. Ahora a lo mejor lo veo como que ha pasado el tiempo, ¿no? El punk que salía allí, ¿qué te parecía? El personaje que hacía de punk. ¿Qué te parecía ese punk? Yo no me sentía muy, digamos... ¿Identificado? No, me sentía identificado con otros. Pero en general sí, con todos también. Sabes que se ha muerto aquel hace poco, ¿no? Ese que decían que era el poeta del pueblo, ¿no? Ese que era el gran artista. Sí. Ah, no, se ve divertida. Lizano. Era la única manera de ver a Madness, por ejemplo, o Specials, que te salían por ahí sin... Te echaban 5 minutos de una canción y ya está, y desaparecían. A mí me gustaba mucho eso, ¿eh? Porque me acuerdo cuando estaba Fermín Muguruza, que con su grupo de post-Cortatu... New Warrior, sí. Fui y dijo que Canal 33 había sido la única televisión que había permitido hacer el concierto, ¿te acuerdas? ¿Qué os parece, hombre, tanto que se carga contra Cataluña, que tengan esos detallitos a las TV3? ¿Qué os parece eso? Bien, me parece bien todo. Estuve el otro día en Euskal Televista y ¿qué tal? Con el cantante de Zarama, que luego me enteré que era Zarama, todo el rato, toda la vida diciendo Zarama, y la verdad que se traduce Zarama en euskera. Y la radio era, bueno, está en el mismo piso que la Euskal Televista Televisión. Entonces ahí han hecho un ERE, han despedido un montón de gente. Entonces a los que han despedido les ponen una camiseta de color naranja en su asiento, ¿no? Y está toda la radio llena de camisetas naranjas. La verdad es que impresiona. El que me llevó era Roberto Mosso, que es el cantante de Zarama. Que, bueno, por ahí está. Si buscas en el internet, Roberto Mosso es un tío muy... Es un tío, buen chaval, de la época, del principio del Euskal Rock, de cuando solamente había 8 grupos, no más. Eran RIP, sobre todo RIP, Escorbuto, La Polla, Cortatu. Tijuana y Blue. Tijuana fue posterior. Posterior, ¿no? Porque antes estaban con la movida de Catacrack, Iruña for Catacrack, sacaron de ahí Belladona, que luego fue el grupo ese de Aurora y tal, Aurora Beltrán. Y había mucho, los Nacionales, Parlis, había un porrón de grupos, pero eso fue posterior. Pero de lo primero que yo recuerdo así, punguera, Escorbuto, RIP, sobre todo RIP. Me dicen los Cortatu que se inspiraron en RIP, que ellos escuchaban RIP antes de claro, que formaran Cortatu. Claro, también fueron un poquito posterior, un poquito, no mucho, pero fue antes de RIP. Y bueno, la verdad es que muchos grupos de la época, claro, eran 3, y el de la guitarra, y con poca cosa ya te montaban canciones. Ahora, por ejemplo, ahora se emplea pues ordenadores, se emplean cosas que bueno. Hombre, hablando de ordenadores, yo creo que hay una alternativa que es una televisión que se puede mirar por YouTube, que son la ¿Y tú qué miras, gilipollas? Exactamente. Sí, exactamente. Y yo lo conocía a esa persona que lo decía y a una chica que la Lidia, no, la Silvia Resorte. La Silvia, Sil, sí. Porque no le gusta que le digan Silvia, sino Sil. Sil, vale, pues ella. Era un grupo, bueno, sigue siendo un grupo, que sigue siendo, bueno, ahora con otro nombre y tal, ¿no? Pero que Último Resorte, pues eso, marcó camino, digamos. Y tengo entendido que también estaba la televisión de la CGT, ¿no? Por ahí estaban. Bueno, es un programa que, pero son todo derivaciones de internet, o sea, son cosas que tienes que verlo por internet. Realmente la televisión tienes que verla desde tu aparato de televisión, que es lo que no dejan. Por ejemplo, en Sanz también jugaban con esto de una televisión que se pudieses verlo desde tu casa. Pero sin idea de internet, porque el problema que tenemos es que todo depende un poco de internet. Y pienso que lo que hay que hacer son televisiones abiertas, libres, que no cuesta tanto. O sea, hacer una televisión libre no cuesta... Por internet no cuesta, cuesta tanto. Cuesta más o menos como una radio. Yo creo que esa es la alternativa a la establishment televisión. Claro, que por eso da miedo que haya una televisión libre, es lo que da miedo, porque claro, es que tiene que haber más. No te van a dejar. Tiene que haber más. Una televisión ya no es una televisión por cable, es una televisión que puede llegar a muchos lados. Internacional, claro. Es lo que se va a hacer. Eso no te van a dejar. Los que van a te quitan el dial y no te van a dejar hacer eso. Pero una televisión, coño, es que puedes meter ahí un montón de mensajes y tal... Y es que lo visual es eso, es la facilidad de apretar un botón y te sale un canal. Yo creo que lo que más jode es que digas aquello que no está previsto que tengas que digas, ¿no? O sea, lo que más jode que hables de las cosas que no está previsto que tú tengas que decir. Lo que más jode es que lo que digas tenga incidencia. También, eso es lo que jode. También. Porque tú puedes soltar lo que quieras, pero si nadie se entera, ¿qué más da? Es una válvula de escape, está ahí, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Pero tú, Azagra, ¿qué concepto tienes de la gente que tenemos un diagnóstico en salud mental? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, la prueba es que el programa es de radio, ¿no? O sea, que son cosas que está bien. Salir del gueto, salir de... Sobre todo con gracia, con sentido del humor, pues claro que sí. No, hay que apoyarlo, eso desde luego. La lástima es que no haya financiación, que por ejemplo te puedan, digamos, puedas hacer, no sé, conciertos o puedes hacer más cosas, revistas o yo qué sé, del... Pero me parece cojonudo que la chica esta que estaba antes aquí pueda leer sus poesías con el piano que tocaba ella, o sea que... Sí, sí, es una artistaza, es la compañera. Sí, sí, pues eso me parece cojonudo. Pero ¿no crees que hay mucho sector que se mueve mucho en la marginalidad y que se ven abocados a... Sí, claro. A eso, ¿no? Un poco. Sí, claro, incluso hay gente, hay gente que le gusta eso, la marginalidad y tal, pues hay gente que le gusta eso. Hay gente que le encanta estar así, en la marginalidad, y yo tampoco lo voy a criticar, o sea que... Siempre te vas a encontrar detractores de cualquier cosa que hagas, o sea, hagas algo, siempre te encontrarás alguien que esté en contra de lo que hagas. Eso siempre, o sea que... Sí, yo estoy de acuerdo en eso que estás diciendo, porque yo he llegado a un momento que me he plantado y digo, ¿sabes qué? Me importa tres cojones, porque siempre va a haber, claro. Siempre va a haber alguien que está en contra. Pues como el tío aquel del burro, oiga, ¿por qué no sube a su hijo en el burro? ¿Usted es tonto? No, vale, lo subo. Al cabo de un rato, oiga, ¿pero usted qué hace? Ahí va usted ahí en andando con el niño ahí, suban los dos. Al cabo de un rato ve a otro señor defensor de los animales, oiga, ¿pero cómo se atreve ahí a mantenizar al burro? Bájense. Siempre va a haber alguien que va a decir algo en contra, o sea, iros a tomar por el culo. Pero eso siempre te encontrará gente así, o sea que no... A mí lo que me hizo muchas gracias son los escorbutos que tuve en el tema ese de esquizofrenia, ¿no? Que tema ese que, mira, que recurrente, ¿no? O sea, para ese sitio donde estamos. De esquizofrenia, la portada de Cicatriz, el Inadaptados, sí que es una portada de más de esquizofrénico. Sí, tú te acuerdas de esa portada de Cicatriz, que era buenísima. El que lo quiera ver, que apetece Cicatriz, Inadaptados, y sale la portada. Era una buena portada, ¿no? Yo soy dibujante, a fin de cuentas, yo no soy músico. A mí me gusta la música, yo soy consumidor de música, me encanta la música, estoy todo el rato escuchando música. Pero creo que tú dibujas con música al lado. Dibujo que sí. Pero yo escucho de todo, también que yo escucho música también, música de películas, por ejemplo, claro que me encantan, sí. Claro las que bandas sí. sonoras. Claro que sí. Incluso escucho cosas que no me gustan, o sea que... ¿Ah, sí? Sí, cosas modernas, cosas... ¿Pero para qué? Pues hombre, para apreciar lo bueno tienes que escuchar lo malo, si no, no puedes apreciar lo bueno. A ti, por ejemplo, Azagra, la música que tiene una formación clásica pero es contemporánea, como Friglar, Wim Mertens, toda la peña esa. Y a mí me encanta, ese pianista me encanta. ¿El qué? El Wim Mertens. Wim Mertens y toda esa música que hay por ahí, el Michael Nyman, el Friglar... Bueno, toda esta peña que toca un tipo de música que es contemporánea, pero que da el pego de ser un poco culta, ¿no? Bueno, ¿y qué? La música siempre es culta o no lo es, pero... Por ejemplo, antes David se ha cargado un poco cuando hablaba del punk en contra del rock sinfónico. No es, digamos, se puede convivir con... A mí me gusta el rock sinfónico, King Crimson, Pink Floyd, por ejemplo, a mí me gusta. Yo soy informador. Yo de Camp Palme, había un grupo maravilloso que era el grupo Yes. Pero es historia, o sea, no me lo he cargado yo. Fueron ellos al principio en la historia. Los excesos del rock sinfónico trajeron eso. El punk salió por los excesos del rock sinfónico, o sea que... Y surgió un poco por tanto azúcar que echaba la ELO, la eléctrica de la orquesta, que se cascaba unos discos que rebosaban de azúcar, ¿no? Y esos temas de 15 minutos. Sí, larguísimos y tal, claro. Al final te harta y lo que quieres son temas que te duren medio minuto, o sea que... Claro. Sí, cada cosa tiene su contestación. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Emerson y Camp Palmer han hecho virguerías del trilogía. No lo dudo, claro. Y hay que saber apreciar la música en su conjunto, ¿eh? Uno... No son compartimientos estancos, todo va relacionado, el jazz, el blues, la música popular, de lo que sí, son... El jazz es una pasada, que si las improvisaciones de los músicos... Sí, yo recojo que yo me duermo con el jazz, me duermo, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que... Yo no soy racista, vamos, a mí el jazz... me caen bien, los pobres ya bastante tienen con lo suyo. No, pero el jazz... A mí me gustan las mezclas, por ejemplo, mezclar el ska con el hardcore o con el heavy metal. Con o sea, el Cartato, ¿no? La primera banda mezclar, del mundo que hizo el ska hardcore, como aquella de la banda, la familia Escariote, ¿no? Hay un grupo que me gusta, Fred Stocking, que los editó Traya Records, que de ellos no se ha sabido nada más porque sacaron solamente un disco. Ay, mogollón de grupos. Y era mezcla de heavy con ska. Y sí. Hacían unas trompetas, unas cosas brutales. Y ahí en heavy con ska, bueno, más o menos ha aparecido ahí Operación Eevee y los otros, aquellos, ¿no? Que hacían un ska bastante hardcore, ¿no? Hay otros que son trompeta, me encanta. Mighty Mighty Bostones eran los otros que hacían. También, sí. Y a ti, Azagra, los fenómenos como Marilyn Manson, toda esta peña, ¿cómo lo ves? Me gusta menos. La música pop. Yo he dicho que soy popero, a mí me gustan los diablos. Yo soy satánico porque me gustan los diablos. Que luego está más género de todo tipo. O sea, no, a mí me gusta, no sé, hay canciones de Madonna que me encantan. O cosas más blandas, o yo qué sé. Yo creo que en escenas que tienen Lady Gaga y todo el fenómeno. Hay alguna canción que me gusta. Lady Gaga, hay una canción que me gusta. Y es verdad. Pero. Yo tengo tres hijas, y ellas me ilustran musicalmente. De lo que escuchan ahora las juventudes y tal, las nuevas generaciones. Creo que es parte de intimidad. Esto es parte de tu intimidad. Tú en tu móvil, por ejemplo, que ahora se te lleva mucho el móvil, tú en tu móvil te pones lo que te da la gana. Esto es parte de tu intimidad. Yo, ¿no? En mi móvil tengo a Rosario. Por eso te digo, yo también la tengo. Ah, sí. Sí. Joder, a mí me gusta la música romántica, a mí también. Joder. O sea, que decir que a mí me gusta el punk, pero es que eso yo. Siempre he dicho, debajo de un punky así agresivo surge un apasionado del romanticismo. Y está muy bien. Y afortunadamente que es así, ¿no? Bien, porque también decíamos el lunes, cuando hablábamos para preparar el programa durante la asamblea, de cómo muchas veces, no solamente por la estética, sino también por cierta actitud o cierta posición contra el Estado, contra la política, contra la burguesía, contra la Thatcher o contra Rajoy, etcétera, se arma una comunidad, que es algo que también las personas necesitamos, pero que luego esa misma comunidad nos termina asfixiando, nos termina facilitando tomar posiciones a veces fanáticas, ¿no? Hay gente que le parecería terrible, pero terrible, y lo que sigue... que una persona que se define o se puede definir como punk o como, no sé, o anarquista o en contra de no sé qué o tal, diga que le gusta escuchar la Beyoncé o que le gusta una canción de la Lady Gaga o que, yo qué sé, ¿no? Como te gusta también la Rosario o te gusta, bueno, un montón de otras cosas que no tienen que ver directamente con ese movimiento. Y al final... por suerte las personas no somos tan simples, ¿no? O sea, pueden convivir dentro nuestro diferentes gustos, diferentes actitudes, podemos tener una época un poco más para un lado, un poco más para el otro, pero suerte que somos complejos, y viva la Lady Gaga también, y Shakira. Y menos mal, que eso es bueno que haya... Pues Spike Lee, ¿no?, que dijo ábrete orejas, ¿no? Y Azagra, ¿y tú eres fan de los superhéroes o qué? No sé, yo no soy fan de nada, ¿no? La Marvel Comic. A mí los superhéroes nunca me han gustado, o sea, no... A mí me gustaba Mortadelo y Filemón. Los antihéroes, igual que a mí, ¿no? Igual que a mí. Pero los antihéroes. Bueno, a mí Superman y toda esta cosa nunca me han... Ni Spider-Man ni nada de eso. ¿No? Ya. Super López. Super López, sí, ese me gusta. Super López, sí, ¿no? Mira, lo que decía antes la chica me ha hecho gracia porque me hicieron en una entrevista el otro día las 10 canciones favoritas de tu vida, 10 temas. Dije 10 temas, pero es que luego al cabo de media hora podía haber dicho otros temas diferentes, o sea, claro, porque la música es un estado de ánimo, lo dices en ese momento y a lo mejor en otro momento te gusta otra cosa, o bueno, yo creo o que, te que has eso pensado conforma, un piano y a lo mejor estás con el piano otro rato, ¿no? Eso conforma lo grandioso de cada persona, que es un mundo, ¿no? Porque claro, somos dentro de nuestro universo mental, de nuestras neuronas, tenemos un montón de registros y yo creo que son sentimientos y sensaciones. Entra en la música que por lo que sea, el estado de ánimo estás y te pilla y digo, coño, ¿cómo que te gusta esto? Pero si esto es una mierda de no sé qué. Digo, ¿qué quieres que te diga? Me gusta, tío. Claro, sí. ¿Y cómo te lo explicas? Pues no te lo explicas, te gusta porque te ha entrado de esa manera y te gusta. Sí, porque yo, estamos contra los convencionalismos sociales y luego entre tribus son los que mayores convencionalismos tienen entre ellos, ¿no? Encarpetados, encorsetados, no te puedes mover, digo, joder. Pero... vas de pum, te pones un día un traje y te matan. Digo, tío, ¿pero qué pasa? ¿No me puede venir lo que me salga de los cojones? Digo, no, es que tienes que ir con la chupa y tienes no, que... No, pero es que el uniforme. El Azagara siempre ha sido yo por lo que más o menos... No, Azagara por... no, yo digo así a los grupos. No, ya, pero yo por lo que sé de él, él siempre ha estado... En la punta de en esto. La brecha, sí. Ya lo sé. Con iniciativas alternativas, con muchas historias que llevas sí. La humildad que tiene Azagra es lo que más vale, porque ya tú has estado en todos los meollos y sigues siendo la misma persona humilde y humana. Vale. Que no, perdona, no te estoy diciendo más que la realidad, no te estoy poniendo por las nubes, es lo que yo he visto yo con mi diagnóstico. Tú me has tratado como una persona, cosa que otra gente que no te llega ni a la suela de zapatos me han tratado como una mierda. Eso pues te lo digo aquí. Para ellos, yo sé eso. Eso te lo digo aquí delante de los micros. Ponemos un tema del de disco local, este, ¿no? Del local. Sí, son que una traído. Gente allí, sí. Qué bonita portada, qué bonita portada. Sí, a mí me gustan las demostraciones en algún local. Dime, dime. Habla. Que yo quería ver la portada del... Sí, aquí la tienes. Ahí lo pasamos. Topamos la barrera entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM, cada miércoles de 4 a 6. Esta media luna muerta que no veo y en el cielo ha bajado a darme fuego. Esta tarde perreante de los suelos, esta media luna muerta que yo apaño y pinto en tal. Pecados mortales y harto de seguridad. a cargo de militares. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto de este puto bar! No hay dos cervezas iguales. Harto de tanto escuchar los 40 subnormales. Harto ya de arrojar piedras contra los cristales. Y harto de que me hables de enfermedades mentales. Harto, harto. Comentar algo que no, que bueno, podríamos hablar varios días del punk, pero a mí me gustaría comentar que hubo unas jornadas del caos ahí que se hicieron en Alemania, que bueno, pues tuvieron a la policía alemana bastante en jaque, y a mí me hace bastante gracia porque bueno, en un momento dado sí puede ser válido, no puedes vivir toda la vida ahí destrozándolo todo, pero en un momento dado pues no está mal, me parece. Tienes un punto de entendimiento, ¿no? Aunque estábamos hablando aquí, Carlos Azagre, que ya se ha ido, de que, bueno, eso ya se ha quedado como algo que para el pasado, ¿no? Y otras cosas que se han hecho y tal, puntuales, pues ya han quedado ahí para la historia, ¿no? Pero sí, que bueno, era para mí digno de ser comentado, ¿no? Y aparte, a mí un estilo que me gusta mucho, que es el hardcore, hardcore punk, que es, bueno, traducido más o menos de inglés, es como punk durillo, como los GBH, pues es algo que me llena más, aunque el típico estilo del punk originario, como en su día hicieron ahí de los U2, en aquella canción ahí, ese tipo de batería que tocaban en la canción esa de Bloody Sunday, Bloody Blondie, o sea, el de Domingo Sangriento, me gustaba mucho ese estilo de batería también. Y os recomiendo desde aquí, desde este micro internacional, gracias a internet, que os metáis sin miedo a conocer cosas del punk, porque se les ha tildado de que no sabían tocar y a veces os vais a llevar una agradable sorpresa para vuestros oídos. Bueno yo lo que quiero decir es que el punk ha marcado una historia dentro de las conciencias de los jóvenes, y yo creo que hoy en día a los que hemos vivido el punk pues somos hijos de ellos, ¿no? Y qué lástima que no haya un resurgimiento y que haya otra revuelta a nivel musical como el punk. Quiero decir, y que se remuevan las conciencias y bueno, yo fui un fan en su, como lo he dicho a la Zagra, iba a un bar que se llamaba El Canasto Volador, donde estaba lleno de punkis todos, ahí venían de todos los sitios, y se fumaban sus porros, ya sus birras, claro que sí. Y ahí música a tope, pan, y bueno, y tuvo mucho éxito ese bar. Muchas gracias, Javi. Época. Ahora Lu nos va a contar unos recuerdos ahí de agenda. Sí, gracias David. Que lo estamos a punto de poner ahora en Facebook de Radio Nicosia, y que es que mañana a las 7 de la tarde en la Barraqueta, el Ateneo Independentista de la Vida de Gracia, vamos a estar participando del ciclo de salud mental colectiva que organiza el colectivo Salud Entre Totas. Vamos a estar ahí desde las 7 a las 9 de la noche con compañeros y compañeras de Nicosia. Sí. Y que el viernes a las 9 y media de la noche hacemos, junto a la gente del POU de la Figuera y otras entidades y asociaciones del barrio, un ciclo que se llama Cine en la Plaza, y vamos a ver una peli italiana que se llama Se Puede Hacer, Si Può Fare, que nos había propuesto la Fulvia. Y bueno, vamos a estar ahí en el POU de la Figuera, o el más conocido como Furat de la Vergonia, con gente del barrio mirando la película ahí a la fresca, y que quien quiera pasarse estaremos todos en la plaza. Guay, pues ahora para finalizar, Lu, a ver que si puede buscar la canción Rock the Casbah de The Clash, que es un tema que, siendo los The Clash, pues no deja de ser agradable que una gente que ha hecho unos temas tan comprometidos como ellos pueden hacer un tema tan bailable, ¿no? Que el punk también es algo con lo que te puedes pasar bien bailando. Ahí os dejo con The Clash. We'll be right back.